Señor, tú eres la luz de mis ojos. Todos la miran con pesar, pobre muchacha, se escucha el rumor. Lástima despierta al pasar, pues ella es ciega, así un día nació. Aunque quiere vivir normal, es un estorbo para los demás. Y llora con intensidad, se siente sola en su amargo dolor. Su madre se fue, no quiso más vivir con ella, le daba vergüenza, y su padre la regaló. Ella no quiere vivir, reniega de sí misma. ¿Por qué nací?, se pregunta en las noches. Tiene en el alma un millón de reproches. Su vida es triste y amargo su andar. Ella se quiere morir, ya no tiene sentido. No tiene padres, ni hermanos, ni amigos. Solo un bastón es el más fiel testigo de su tristeza y de su llorar. Y como el rechazo nos lastima el alma, como el desprecio nos causa dolor, no es lo mismo tener esperanza a no tenerla por falta de amor. Y como un defecto nos daña la vida, somos extraños para los demás. Cada rechazo lastima su herida y lo hacen llorar. Mario Becerra, el alcalde que bendice al Zulia. María Ángel Calderón, la chiquitita de Gary Julio, en Valledupar. La mañana de abril llegó de pronto a su vida el amor. Un muchacho se enamoró sin importarle su limitación. Lo imposible hacía por su amor y enamorado un día le prometió que iba a buscar la solución para que ella algún día pudiera ver. Y en una exitosa operación, la jovencita tuvo al fin sus ojos. Lloraba y no podía creer, pero al mirar a su amor se encontró que era ciego. Lo despreció y dijo: no puedo amarte, hoy puedo verte y debo enamorarme de alguien normal que merezca mi amor. Pero aquel joven le habló y le dijo muy: solo te pido que cuides mis ojos. Yo te los di porque te amo ni un loco. Que seas feliz y encuentras el amor. Y como el rechazo nos lastima el alma, como el desprecio nos causa dolor, no es lo mismo amar que ser amado, brindar amor y recibir dolor. Y como un defecto nos daña la vida, somos extraños para los demás. Cada rechazo lastima en su herida y lo hacen llorar. Fue lo que hizo el Señor, que en la cruz se entregó para darte salvación. Y no te basta, lo vieron padecer. Fue una muerte muy cruel. Y cuando te hablan de él, tú lo rechazas. Y como el rechazo nos lastima el alma, como el desprecio nos causa dolor, no es lo mismo tener esperanza a no tenerla por falta de amor. Su herida y lo hacen llorar.